Apocalipsis capítulo 9, verso 1. Dice la escritura: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió del pozo una humareda como la de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les dijo que no nacen a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue concedido no que los matasen, sino que los atormentasen durante 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquel día los hombres buscarán la muerte, y de ningún modo la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Padre, te damos alabanzas a ti en esta mañana. Gracias por los hermanos que se han congregado aquí durante toda la mañana, y también por nuestros hermanos que se encuentran aquí en este lugar. Hoy, al abrir tu palabra y al estudiar la profecía bíblica, queremos suplicarte, por favor, que tú nos bendigas a través de ella, Padre. Que tú nos ayudes a entender, Padre Santo, estas verdades, Señor, que sucederán en breve, Señor. Que nos des mucho, mucho discernimiento e inteligencia espiritual para comprender las verdades de tu bendita y santa palabra. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Bueno, póngase cuando tenga la vida. El año pasado terminamos el año, el mes de diciembre, hablando acerca del tema de la adoración, ¿no? Toque a su hermano que tenga al lado y dígale: sin oración no hay bendición. Tócale. Tócalo. ¡Ay, no me ordí! Muy tímidos serán. Sí. Sin oración no hay bendición. No hay bendición. Y vamos a retomar ese tema, ¿cierto? Y la promesa era que dejamos eso a medias en diciembre. Dijimos que este año volvíamos a tocar el tema, y es lo que vamos a hacer en esta hora, ¿cierto? Dijimos que íbamos a hablar sobre la profecía, los eventos futuros, y porque, en primer lugar, existía una serie de especulaciones que se estaban levantando acerca de los mayas, ¿recuerda? Y aún está muy en boga eso. Que los mayas dicen que ahora en diciembre se acaba el mundo, ¿no? Que algo va a pasar así, terrible, y todo se va a acabar. Y también Nostradamus. Entonces, para completar, lo Nostradamus profetizó se parece mucho a lo de los mayas, y entonces dicen: ahí está, ahorita en diciembre esperen el cataclismo, ahorita en diciembre esperen pues la destrucción, todo se va a acabar. Entonces dijimos que íbamos a dar la doctrina bíblica sobre esto para que ustedes tuvieran claridad y no anduvieran asustados ni pensando cosas que no debe pensar, ¿cierto? Y en segundo lugar hablamos de la necesidad de hablar de esto, porque el estudio del libro de Apocalipsis va a producir en el corazón de las personas un deseo de adorar al Señor, amén, de consagrarnos más a Él. ¿Están conmigo? Amén. En diciembre empezamos hablando acerca de las señales del fin, y fue increíble, fue impresionante ver Mateo 24, por ejemplo, y ver en Mateo 24 nuestra vida actual plasmada en esas hojas. Todo lo que dice Mateo 24 se está cumpliendo hoy día. Las guerras, los rumores de guerra, los falsos cristos, las pestes, hermano, ¿sí? Todo eso. Entonces, uno dice: impresionante que este texto escrito hace 2000 años nos está describiendo la realidad actual. Y nos dijo que cuando esas cosas empezaran a pasar, era porque el fin de todo estaba cerca. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Muy bien. Y después de eso, vimos lo que era el rapto y el arrebatamiento. Estudiamos eso. Y nos dimos cuenta que un día Cristo vendrá por su iglesia. Y cuán gloriosa será esa mañana, ¿verdad? Cuando Cristo vuelva por nosotros. y dice que los muertos van a resucitar y nosotros los que estemos vivos vamos a ser transformados y vamos a ser llevados al cielo por nuestro Padre Celestial, aleluya. Después, mientras eso sucede aquí sucede en el cielo, en la tierra se va a desatar un tiempo, hermano, un tiempo que la Biblia conoce como la tribulación. Un tiempo de catástrofes, cataclismos, epidemias, hambres y guerras, pero cual nunca se han visto en toda la historia de la humanidad. Van a ser 7 años de historia real de la humanidad terribles. Y dijimos en diciembre que a partir de Apocalipsis capítulo 6, se nos empieza a revelar esa historia futura. ¿Ven? Entonces hablamos esa vez ahí de los 4 jinetes del Apocalipsis, por ejemplo. Hablamos del hambre, hablamos de la guerra, hablamos de la carestía, hablamos de todas esas cosas. Y luego, que fue el 25 de diciembre, me acuerdo bien, porque pues dije, qué bonito día para hablar de esto, ¿no? El 25 de diciembre. Empezamos a hablar acerca de las trompetas. El toque de las trompetas empieza a ser desatar otro tipo de tragedias, cataclismos. Y dijimos ese 25 de diciembre que las 4 primeras trompetas son juicios, castigos de Dios que vendrán sobre la naturaleza. Entonces, específicamente sobre la vegetación, sobre el mar, sobre los peces, sobre las aguas potables y sobre el firmamento. Que increíble, yo les dije que el cielo como usted lo conoce hoy día, la atmósfera, todo eso como usted lo conoce hoy día, no va a ser así. Una terrible tragedia va a suceder que oscurecerá el cielo, los astros, ¿verdad? También cambiarán de color de lo terrible que va a suceder. Ese día les hablé del volcán Krakatoa. El volcán Krakatoa es la erupción volcánica registrada, ¿cierto? Más grande que ha existido. Entonces, ese volcán explotó, hermano, y la nube de ceniza cubrió, si no es mal, 8 kilómetros arriba de ceniza. Y eso oscureció la región donde explotó. Esto fue por allá en el mar Índigo, por esos lados. Y dice también la historia que causó un terremoto y un maremoto que destruyó a miles y miles asesinó miles y miles, 200,000 personas aproximadamente murieron en este cataclismo. Y les dije a ustedes tenían que ¿por qué les decía eso? Porque había gente que leía Apocalipsis y pensaba que era una ficción. Y que esas cosas que Apocalipsis no pueden pasar, pero sí pueden pasar. Mire, una erupción como esa ocurrió. Y no solo eso, les hablé aquel día cuando por televisión mundial vimos aquella ola gigantesca, aterradora, asustadora, venía así contra el Japón y destruyó muy gran parte del Japón. Para que ustedes se dieran cuenta que lo que dice Apocalipsis es perfectamente posible que ocurra. Hoy, hermano, vamos a hablar acerca de la quinta trompeta. Vamos a dedicar solo a eso hoy. Se oye la quinta trompeta. La quinta trompeta la he titulado El Abismo. O sea que hoy vamos a hablar del abismo. Y lo primero que quiero decirle del abismo es la apertura del abismo. Ese es mi primer punto. La apertura del abismo. Versículo 1 y 2 dice, el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió del pozo una humareda como la de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, bendito su nombre. Aquí nos habla en primer lugar de una estrella que cae del cielo. Vamos a identificar quién o qué es esa estrella. Nos damos cuenta que obviamente no es un astro, un cuerpo celeste normal. ¿Cierto? No es eso. Nos damos cuenta por lo que leemos que no es un objeto inanimado, sino que más bien es un ser espiritual, un ser animado, ¿verdad? El que nos describe aquí. Ahora, ¿qué? Porque dice el final del versículo 1... que le van a dar unas llaves. Ahora, si esto fuera una estrella común y corriente, ¿para qué se le dan unas llaves? No puede hacer nada la estrella con las llaves. Entonces, tiene que ser un ser animado e inteligente, ¿verdad? Esto refuerza el hecho de que el versículo 9, capítulo 1, ahí dice, y vi una estrella que cayó del cielo. Vi una estrella que cayó del cielo, ¿está oyendo? Y otras Biblias traducen estas mismas palabras como, vi una estrella caída del cielo, y esto es porque del griego es más exacto traducirlo de esa manera, una estrella caída del cielo. Y cuando pensamos en una estrella caída del cielo, entonces enseguida viene a nuestra mente un ser que conocemos. Y que nos describe Isaías el capítulo 14. Vamos un momento a Isaías capítulo 14. Para que usted vea de quién está hablando este texto. ¿Quién es esa estrella? Isaías 14. Dice la palabra y dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero hijo del alba? Cortado fuiste por tierra, tú que abatías a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte de la reunión me sentaré en el extremo norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Ya sabe de quién está hablando ese texto? Satanás, del diablo. Y si lee Lucas capítulo 10, versículo 18, encontramos al Señor Jesús describiéndolo lo mismo, dice, pero en otras palabras y más breves, Lucas capítulo 10, versículo 18, dice la escritura ahí, Lucas 10, 18, dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y ya podemos saber quién es este personaje de Apocalipsis capítulo 9. Es, muy probablemente es Satanás mismo. Y si no es Satanás mismo, muy probablemente, hermano, es un ser demoníaco de gran poder. Un espíritu inmundo que tiene mucho, pero mucho poder. Que es arrojado sobre la tierra. Y nos dice que se le dan a ese ser espiritual, a esa estrella, se le da una llave. Con esa llave, él puede abrir el pozo del abismo. Ahora, otra pregunta. ¿Qué es el pozo del abismo? Bien. En griego, la palabra pozo es fear. Fear significa un agujero profundo en el suelo. Eso es fea. Un hueco allá hondo, hondo. ¿Eh? Y abismo es abisou. Abisou en griego quiere decir una profundidad insondable. Tenemos, en pocas palabras, que cuando nos habla el abismo, está hablando de un hueco allá en la tierra. Pero un huecazo, hermano. No un huequito como los de las calles de Bogotá, no. Sino un huecazo grandísimo, que está cerrado. La Biblia, en el Nuevo Testamento, nos dice varias cosas del abismo. Por ejemplo, Romanos 10:7, busque ahí. Romanos 10:7. Que no tiene una Biblia, vendo Biblias, ya sabe, ¿oyó? Para que la compre, cobore lo que yo le estoy diciendo con la Biblia. Romanos 10:7 dice, ¿o quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. El abismo, según este texto, es un lugar donde hay espíritus de muertos. Hay muertos allá. Obviamente solo su espíritu, ¿no? Pero su parte inmaterial, pero hay muertos allá. Luego Lucas 8:31. Lucas capítulo 8. Lucas 8:31 nos sitúa en la historia del endemoniado gadareno. Recuerda, un hombre que estaba poseído por una legión de demonios, muchísimos, miles de demonios. Y cuando el Señor Jesús viene a liberar a este varón, entonces los demonios le suplican a Jesús algo y le dice, y le suplicaban que no les ordenara marcharse a dónde, al abismo. De eso inferimos entonces que en el abismo hay espíritus de demonios. El abismo es un sitio habitado por demonios, por espíritus inmundos. Ese es el abismo. Luego, Apocalipsis 20:3 nos dice que el abismo será el lugar donde Satanás será atado y aprisionado por 1000 años al final de los tiempos. Apocalipsis capítulo 20, versículo, vamos a leer 2 al 3, dice, y prendió el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos los 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Es el lugar donde Satanás va a ser atado y aprisionado por 1000 años. Gloria a Dios. Eso es el abismo. Luego, Apocalipsis 17:8 nos habla de otro ser que habita el abismo. Habita o habitará, bueno, pero está ahí, mejor dicho. 17:8 dice: La bestia que has visto era y es, y es para subir del abismo e ir a la perdición. Ahí es, habita la bestia, que es un ser demoníaco también, la bestia. Y Apocalipsis 11:7 nos vuelve a hablar de esta bestia que sube del abismo. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra él y los vencerá y los matará. Y por último, Apocalipsis 9:11 nos dice que es el reino de Abadón. Es el abismo, el reino de Abadón. Dice: y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo. Al ángel del abismo, dice, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Abadón en hebreo y en griego Apolión. Esas dos palabras quiere decir destructor. Es el reino del destructor. En fin, vemos que el abismo es un sitio habitado por espíritus de muertos, seres demoníacos, espíritus inmundos, a diestra y a siniestra. Es un lugar de ultratumba, no es el mismo infierno. Es un sitio, un lugar distinto del infierno, que se llama abismo. Ahora, a esa estrella se le dieron las llaves de ese lugar. Versículo 2 dice que cuando él abrió ese pozo putrefacto, tenebroso de ultratumba, subió del pozo una humareda como la de un gran horno. Lo que nos dice otra cosa del pozo, de ese horno, de ese lugar, es que hay fuego allí. Y salió tremendo humo allí, que tapó, tan espeso el humo, que tapó el sol, el ambiente se puso pesado, Él fue abierto, y de ese lugar, hermano, salieron unos seres que también son demonios y habitan o habitarán, no sé decir eso, en ese lugar. En primer lugar, la apertura del abismo. Ahora, en segundo lugar, el contenido del abismo. ¿Qué hay en el abismo? Verso 3 dice: y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Cuando se abrió ese lugar, sea que el humo se convirtió en langostas, o que de ahí salió humo y langostas, salieron estos personas, estos seres, que no son animales, ahorita se va a dar cuenta, son seres demoníacos, langostas, Pero no se refiere a la langosta marina. ¿Cuánto han comido langosta aquí? A ver, chicanie. No, los que han comido langosta. ¡Uy! ¿Ninguno más? ¿Y la ancha? ¿No? La ancha, Tiago, ¿quién? La ancha. O sea, ¿sí entendiste? Es que langosta es que, sí, la ancha. No, bueno, deje así. No la langosta marina, ¿sí? Sino el insecto, que ataca el hambre y en horas es capaz de destruir, hermano, plantíos enteros, pero no eran animales, eran seres demoníacos, espirituales, espíritus inmundos, en forma de langosta. De eso es lo que se refiere, a eso es lo que se refiere. Versículo 7 al 11 nos los va a describir, y quiero que usted note que vamos a hallar varias características del diablo, varias aspectos del carácter de Satanás en la descripción que tenemos de estas langostas. Versículo 7 al 11. Juan va a tratar de describirnos lo que vio en la visión. Va a usar 6 veces en esos versículos la palabra como y 3 veces la palabra semejante a. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque él va a tratar de describirnos lo indescriptible. Va a tratar de alguna manera mostrarnos lo que está viendo. Entonces usa la metáfora, usa el símil, una comparación. Es como cuando usted, hermano, no haya cómo explicar algo y entonces usted usa y dice, bueno, lo que, eso se parece a, pues, o es como si usted busca algo sencillo para explicar algo difícil. Algo que para usted es indescriptible o no puede explicar fácil. Lo mismo va a hacer el apóstol aquí. Va a tratar de describirnos estos seres demoníacos que salieron del pozo del abismo. En primer lugar, nos dice ahí que eran como caballos preparados para la guerra, ¿verdad? Versículo 7, el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. ¿Cuál es la imagen que busca transmitir? La idea. ¿A cuánto han visto esas películas de guerra del ejército romano y de esos de guerra de época? Sí, levante la mano. Sí, soy solo yo el carnal que veo esas cosas. ¿Hay alguien más que las vea? Amén. Y cuando uno ve ahí esa situación, está la infantería, que son los de pie, y está la caballería, que son los que van de caballo, obvio, sí, porque es que no van a ir en dragones, ¿cierto? Si es de caballería es porque van en caballo. Entonces van en el caballo y los caballos van reblando, ¿cierto? O sea, no están los caballos ahí, sino que están... Y sí, el hocico, sí, la nariz, la ñata, así como quiera decirle... Se infla y se apaga, se infla y apaga, se infla y se apaga, se infla y se apaga. Y hacen... Una cosa así, ¿sí? Y los más bravos, así, de uno que va haciendo... ¿Sí o no? ¿O qué películas de usted? Yo veo esas donde sale eso. ¿Sí? Bueno, la imagen que busca transmitir Juan es esa misma, de un ejército de langostas así... ordenado, disciplinado, desafiante, briosos, listos a recibir la orden de atacar para atacar a la raza humana. Eso es lo que está buscando describirnos. Ahora, luego dice que estos seres demoníacos tienen cabezas, en la cabeza tenían coronas de oro. La palabra griega para corona es estefanoi aquí, es la corona de vencedores. Mostrando que estos seres serán seres durante esos 5 meses que se les dará poder para actuar, subyugadores, invencibles, nada podrá detener a estos seres demoníacos. ¿Eh? Al menos en ese tiempo, en ese momento de la historia. Porque ¿cuántos saben que Satanás está derrotado? Amén. ¿Cuántos saben que está pisado? Amén. ¿Cuántos saben que él es la chancleta? Amén. Vive arrastrada la chancleta esa. Pero en ese punto van a ser invencibles, invencibles. Luego nos dice, para que se vea que no son solo animales, versículo 9, que las caras eran humanas. Las caras eran humanas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nos habla de su inteligencia, no son animales. Son seres espirituales, inteligentes. ¿Y cuántos saben que Satanás es astuto, hermano? Amén. Está inteligente. Algunos creen que Satanás es bobo. Y bobos son los que creen que Satanás es un bobo. Que no es bobo, que es inteligente. ¿Cierto? Y después viene un rasgo que cuando yo lo leí, lo primero que se me ocurrió fue decir, yo sí sospechaba que en algo se parecían. Y es lo que dice el versículo 8, ¿no? Que tenían cabello como cabello de mujer. Yo sí lo sospechaba desde un principio, que en algo se tenían que parecer. Yo fue lo primero que dije. Claro, tiene cara humana, pero cabello de mujer. Bueno, todo eso es molestando, yo no. Bendiga a las mujeres, amén. Amén. Las únicas que dicen amén son ellas, ¿sí? Que las mujeres todas son una bendición. Amén. Y las mujeres nunca dan cantaleta de nada. Sí, nada. Las mujeres no molestan para nada. Ellas son almitas de Dios. Las únicas que dicen amén son ellas. Todos los hombres quedan callados, sino... Yo solo les estoy compartiendo lo primero que pensé cuando leí que tenían cabello de mujer. Yo dije, en algo se tenían que parecer estos bichos. Es molestando, ya sabes, yo. Es por darle algo de gracia ahorita, sí. Pero se parecen de todos modos, sí. Ahora. los dientes. Ahí sí me parecen las mujeres. Los dientes dice que son como de león, dice ahí, ¿verdad? Como de leones. Ahora, cuando uno va al zoológico, se haya ido, o al menos ven allí o algo y ve un león, y el león está mostrando los dientes, usted enseguida piensa en la ferocidad, en la crueldad. Que si usted estuviera frente al león, el león se lo devora, lo despedaza. Y esto nos muestra un aspecto de Satanás interesante, ¿verdad? No interesante, pero sí revelador. Y es su crueldad. Ahorita va a ver, va a fijar en lo que estas langostas le hacen a los hombres, cuán cruel puede llegar a ser el hombre. Perdón, estos, Satanás, los demonios. Usted juega con el diablo, pero el diablo no juega con usted. Él es cruel, hermano. Nos sigue diciendo de estos seres, verso 9, que tenían corazas como corazas de hierro. Una armadura de hierro. Seres indestructibles. Estos seres no se les puede destruir. Y contra lo que van a hacer, no hay remedio alguno. Luego nos habla de que el estruendo de sus alas es como muchos caballos corriendo. Intimidante. Muy intimidante. Y por último, en el verso 10 dice que tienen colas como de escorpión y también aguijones. Y en sus colas tenían poder dañar a los hombres durante 5 meses. Entonces, además de parecer langostas, tenían una cola de escorpión. 3 veces en este pasaje nos dice eso. Verso 3 dice, y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. ¿Ven? Son una especie de langostas con escorpión. Y luego el 5 dice, y les fue concedido no que los matasen, sino que los atormentasen durante 5 meses. Su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. ¿Ven? Eran una combinación entre langosta y escorpión. Ahora, fíjese lo que le voy a decir. ¿Qué hacen esos seres? ¿Cuál es la misión que llevarán a cabo durante 5 meses? Solo 5 meses. Es picar. Morder, no sé, picar, ¿sí? A los humanos. El dolor que va a causar ese daño es como cuando un escorpión pica a una persona, y como sé que aquí probablemente a ninguno lo ha picado un escorpión, bueno, uno tiene que decir que el dolor, por lo que ha visto, es una cosa terrible. ¿No se imagina el dolor que causa eso? Y además de eso, si no se aplica un antídoto por el veneno, usted muere. Ahora, la diferencia aquí es que esos bichos van a picar a la gente, les van a causar un dolor desesperante, insoportable. Un dolor que usted no se imagina. Nuestra generación sabe poco del dolor. A usted le duele una muela, usted se toma 2 pastillas, se le pasa el dolor. Usted tiene un cólico y va a la droguería, y en la droguería se compra un Isofén, bueno, no sé, una buscapina, se le pasa el dolor. Que tiene migraña, se toma un Cebedol, se le tiene, ¿sí? Doles Forte se le tiene, se lo toma, se le pasa el dolor. Que usted va a tener un hijo, las mujeres, digo, le duele, pero tiene, se cesa el dolor apenas tiene el bebé, ¿cierto? Ahora, imagínese un dolor de ese tipo, un dolor fuerte que no para en 5 meses. No hay inyección, no hay pastilla que valga contra la picazón de este escorpión, de este ser demoníaco. Tal es el desespero. La gente se encuentra en juta, la gente se encuentra desesperada, enferma, no duerme, el dolor no cesa ni de día ni de noche. Tal es el desespero que buscan la muerte. Y entonces habrá gente en la época que se va a cortar las venas para morir desangrado, no aguantan el dolor. Pero en un hecho sobrenatural y milagroso, no habrá suicidio, no habrá muerte en esos 5 meses. Tendrán que vivir con ese dolor. Tendrán que soportar el dolor. Se clavarán un cuchillo, se harán un tiro y lo único que harán es agregar dolor al dolor que ya tienen, porque no habrá muerte posible para esas personas. Así de cruel es el diablo. Eso es lo que el diablo es capaz de hacer. Estas son las maquinaciones del enemigo. Ahora usted dice, pastor, ¿tú por qué no dices esto? Esto es aterrador, esto es asustador, esto causa escozor. Pastor, ¿por qué nos dices esto? Hay al menos dos propósitos que nos dice Apocalipsis, de por qué Dios va a permitir estos dolores inimaginables en las personas. El primero de ellos, capítulo 9, verso 20, dice: y los demás hombres que fueron muertos con estas plagas, porque van a haber otras plagas después de estas, no se arrepintieron de las obras de sus manos para no adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni dar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Primero, Dios está buscando el arrepentimiento en las personas. Al permitir dolores como esto, eso opera para esa época y para esta. Así que Dios no lo quiera si usted llega a estar presenciando ese momento y sintiendo estos dolores que nos describe este texto. Acuérdese de mí del día de hoy. Y me saluda el anticristo. Así de malo es el corazón nuestro, que aún sufriendo este tipo de cosas, ni aún así nos vamos a arrepentir, ¿verdad? Así de duro es nuestro corazón, que ni aún Dios llevándonos a esos extremos, entregaremos nuestra alma, nuestra vida, nuestro corazón. Pero Dios está buscando, al permitir estas cosas, arrepentimiento en los corazones. Y cuando Dios hoy día permite cosas como esas, calamidades y tragedias en nuestra vida, así es porque está buscando en nosotros arrepentimiento. Pero en segundo lugar, cualquiera diría, y ese es el Dios que ustedes adoran, el que se sienten orgullosos, un Dios que es capaz de permitir que a la gente, porque esto le pasará a unos niños recién nacidos, les ocurra eso. Ustedes, eso es para sentirse orgullosos. Ahora, quiero que usted vea lo que hacen los ángeles cuando presencian los castigos de Dios sobre la tierra y sobre la humanidad. Los ángeles no reniegan de Dios. Los ángeles no gritan en contra de Dios. Los ángeles, los seres celestiales, adoran a Dios. Porque saben que lo que está pasando es justo. Justo. Es el pago del pecado del hombre, de la maldad del corazón del hombre. Dice verso, capítulo 11, verso 16: y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios, seres celestiales, en sus tronos, se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor, que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Ellos adoran a Dios, hermano, adoran a Dios al presenciar los castigos y los juicios del Apocalipsis. Porque Apocalipsis busca inspirar esto y lo lee. Que si usted le ha revelado el futuro, usted sabe lo que va a pasar. Usted desee con esto adorar a Dios, consagrarse más a Dios. No está buscando que usted reniegue ni maldiga a Dios. Está buscando es que usted diga: Él es justo y lo que va a pasar, la humanidad se lo merece. Pero yo no quiero estar en eso. Y sé que para librarme de esto tengo que ser real, fiel. Tengo que ser verdadero. Tengo que dejar mi tibieza espiritual. Tengo que dejar de ser dominguero. Tengo que tomarme en serio las cosas de Dios. Tengo que estar en serio en lo que estoy. Porque si no, entiende la persona que no vive para adorar a Dios, seguramente él o ella será uno de aquellos que tenga que sufrir esas cosas. Cuando Cristo regrese en gloria por su iglesia, hermano. Amén. Amén. ¿Quieres estar sobre sus pies, por favor?